Tengo un barquito chiquito donde solamente caben dos. Lo tengo bien pintadito para que juguemos al amor. Tengo un barquito chiquito, vamos que esperándonos está. Estaremos muy solitos, yo sé mi amorcito que te gustará. Estaremos muy solitos, yo sé mi amorcito que te gustará. Serás mi capitana, yo seré el timonel y el calor de tu amor me tostará la piel. Serás mi capitana, yo seré el timonel y el calor de tu amor me tostará la piel. Navegando despacito, donde el viento nos quiera dejar, él nos llevará juntitos y nos perderemos en el mar. Olvidaremos al mundo y ya nada nos separará. Estaremos muy solitos, yo sé mi amorcito que te gustará. Estaremos muy solitos, yo sé mi amorcito que te gustará. Serás mi capitana, yo seré el timonel y el calor de tu amor me tostará la piel. Serás mi capitana, yo seré el timonel y el calor de tu amor me tostará la piel.